Ya lo sabes todo, no hay nada que no sepas ya. Siento mariposa por el área abdominal. Con un nudo en la garganta no me deja respirar. Me siento como una mierda cada vez que te voy a llorar. Me preguntaste por qué y no supe qué contestar. Tú te diste la vuelta esa noche, no me hablaste más. Te escuchaba llorando en la oscuridad mientras gotas bajaban la ventana por la humedad. Te cansaste de follar y de que te lleve flores. Quieres a alguien de verdad con una vida real. Pero yo no tengo nada de lo que tú me propones. No te puedo dar más que un par de decepciones. En tu pecho encontré paz, en tu brazo un hogar. Deja el miedo, vamos a cambiarlo por ilusiones. Siempre llevo conmigo a Lisa Logan, que tanto te pone. Y en la gira tu hoodie pa' dormirme con tus dolores. Otra vez, otra vez. Vuelve a nuestra cama, otra vez, otra vez. Si te quieres ir, otra vez, otra vez. Sé que cuando escuches esto vas a volver. Otra vez, otra vez. Vuelve a nuestra cama, otra vez, otra vez. Si te quieres ir, otra vez, otra vez. Sé que cuando escuches esto vas a volver. Otra vez. Pa'l carajo lo que digan tus amigas que me juzguen. Total, te enamoraste de mí, así no les guste. ¿Será que te han visto llorar y se volvió costumbre? Con miedo que llegue otro hombre y que te deslumbre. Te quería pa' Navidad y estamos en octubre. Esta gira me tiene mal, no sé cómo pude. Esta incertidumbre no sé cuánto dure. Pero estoy feliz porque te tuve. Tu madre me pregunta qué pasa. Y ya no eres la misma en la casa. ¿Será que cuando estamos lejos se siente un vacío que traspasa? Otra vez, otra vez. Vuelve a nuestra cama otra vez, otra vez. Si te quieres ir otra vez, otra vez. Sé que cuando escuches esto siempre vas a volver. Otra vez. Otra vez. Yo no soy Romeo pa' tener que ser un santo. Errores tuve unos cuantos. Podía tocar el cielo con las manos como un phantom. Pero me caí de tu nube al asfalto. Siento dolor en el pecho como un infarto. Y desde que no estás, me escribe tu mamá diciéndome que le da pena no verme más. Sepa lo que te hice en verdad. Te deseo lo mejor y yo no soy eso ya. Ya te di la mitad de mi corazón y te daré cada minuto que quede en mi reloj. Pa' que de viejito sigamos los dos.